Estamos a seguir defendiendo los servicios públicos en Euskadi. A seguir luchando contra el paro. A seguir ayudando a nuestras empresas y trabajadores. A seguir evitando que nadie quede abandonado a su suerte. A seguir construyendo una convivencia en libertad. A seguir abriendo Euskadi al mundo. Estamos a lo que hay que estar. Vota Socialistas Vascos. Ahora en Forest Press tu neumático 205-16 sube por 69,99€ todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99€, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Artzain Agrícola Ocondo. Semillas, plantas, turbas, abonos, piensos, material ganadero, fitosanitarios, zoosanitarios, ferretería, productos agrícolas, animales vivos, todo lo tienes en Artzain Agrícola Ocondo, en el barrio Zubibiarte, pabellón 13, junto al ayuntamiento, en Ocondo. Teléfono 945-89-83-52. Inauguración este sábado 20 de octubre a las 5:30 de la tarde. Acércate a Ocondo, te esperamos. Adán Dran, un nuevo espacio para el ocio en Ayala. Bar, cafetería, biblioteca, ludoteca, salón de actos, cursos, actuaciones, actividades culturales. Un modo distinto de divertirse en un ambiente acogedor y relajado. Ven y pruébalo. Adán Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Ayara Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues de momento no vemos el sol, tenemos 18 grados y algo de lluvia a lo largo de la mañana. Vamos a ver si aparece por ahí el sol y calienta un poquito más el ambiente. Ya la temperatura es, como digo, 18 grados y parece que vamos a continuar así en las próximas horas, con nubes y tal vez algún claro, pero de momento que no se ve. En Amurrio comienzan hoy el programa de actividades relacionados con el mundo de los hongos, de las setas, las actividades micológicas que se van a prolongar hasta el día 4 de noviembre durante los próximos fines de semana. Habrá varias actividades programadas, como un concurso de pinchos elaborados con setas en el que van a participar 10 establecimientos hosteleros y... También el día 31 de octubre el Refor acogerá un taller gastronómico a cargo de Marta Julia y Enrique Herreta. Y a continuación también degustarán especialidades que se elaboren allí. El día 2 se celebrará una charla en la Cultura Echea sobre setas y curiosas de Euskal Herria a cargo de Alberto Villanueva. Y el mismo experto participará al día siguiente en la clasificación de setas, el día 4 jornada de clausura, con una exposición micológica y otra de productos de artesanía. Además de otras actividades previstas para este programa de actividades micológicas que comienza en Amurrio. El turismo se ha incrementado, el número de visitantes en nuestra comarca, según informan desde Ayaratur, la oficina de turismo de la comarca ha registrado este año 8.997 visitantes durante los meses de julio, agosto y septiembre, cifra que supone un incremento de turismo del 3,15% en comparación con el año pasado, que registraron las oficinas de turismo comarcales 8.722 visitantes. En cuanto a la procedencia, la mayor parte llegó desde la propia comunidad autónoma, preferentemente vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, y el ámbito nacional destacan los catalanes y los madrileños. También se han contabilizado turistas extranjeros franceses del Reino Unido, los más numerosos. En Orozco comienza este domingo su temporada de cine. Retoman también las actividades infantiles en el Gaztetxoko. Cuatro películas componen el ciclo de cine en Don Ibane Aretoa, el mes de octubre. Aita Zombia Naiz y Dragoi Eiztaria, ambas en euskera, abrirán la temporada del 21 a las 6 y a las 4 y media y a las 7 de la tarde. El día 28 será Madagascar 3, De marcha por Europa, que se proyectará a las 4 y media, y el irlandés a las 7. Además, por otra parte, Indum ha organizado el Gaztetxoko varias actividades dirigidas a los niños de entre 5 y 9 años, talleres que serán de figuras de papel y marionetas. Se desarrollarán todos los sábados y domingos de octubre a partir de este fin de semana en horario de mañana de 11 a 1 y media del mediodía. La agrupación musical San Roque prepara un concierto en el que quiere que se implique la ciudadanía, especialmente las voces blancas, los niños y niñas y también las féminas. Todos aquellos interesados en participar en el concierto que se va a ofrecer el día 28 a las 7 de la tarde pueden ya tomar parte en los ensayos, animarse, y tienen además más información en la página web de la banda, en bandayodio.com. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Por una barra de pan, por una barra de pan. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Entender, me pregunto quién es esa flaca que va rondándome. Ven y dímelo, la quiero ver. ¿Dónde va? Yo vuelvo a caer. En esos ojos, en la luz de su mirada, en esos besos que se clavan en algún rincón del alma donde ya no entiendo nada. Vidas olvidadas, promesas caducadas para mí. Si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas. ¿Dónde estabas cuando todo era perfecto? Soy muy tonto si te alejas. Solo ven, acércate y tráeme un pedacito del veneno de la luna, me la quiero beber. No sé por qué te quiero. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga Gitanas escuche un te quiero. Este cielo con nubes negras, Gitana, ven y bailame. Ser o no ser, en tu mundo feten, la química de estrés que me hace enloquecer. Yo me lo guiso y me lo como, gitana, esa es la ley. Si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas. ¿Dónde estabas cuando tú ahora te quejas? Me muero si te alejas, te quiero. Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche tus dos ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga Gitana se escuche un te quiero. En este cielo con nubes negras, Gitana, ven y bailame tú, bailame. Thank you. eres, soy lo que me das, yo soy lo que soy. Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche tus dos ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. En este cielo con nubes negras, gitana, ven y bailame. Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche tus dos ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, salga gitana, se escuche un te quiero. En este cielo con nubes negras, gitana, ven, bailame, tú bailame. El próximo concierto de la banda de música de Yodi, de la agrupación musical San Roque, quedan unos cuantos días para él, pero queremos hacer una especie de previo con Kepa Adrián, su director, porque en esta ocasión es algo muy especial. Quieren implicar a un montón de gente, de personas, con voces blancas, para un, bueno, yo me imagino que es para tratar de hacer un, conseguir un gran coro, ¿no? Kepa, ¿qué tal? Opa, bueno, Egunon. Bueno, va a ser música además también pues muy muy especial, canciones de Pink Floyd. Sí, Pink Floyd y Papel, etcétera. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo surge la iniciativa esta? Y supongo que lo que queréis ver también es si hay más personas pues que luego se quedan, ¿no? Se les apetece la música y quizás, pues no sé, la adoptan como su hobby. Pues sí, un poco de todo. Lo primero, bueno, es promocionar la música en todas sus facetas y, bueno, de ahí el concierto, que es un poquito eléctrico, digamos, con música pop, rock y cuanta sonora por ahí. Y la idea al principio nació sin ninguna pretensión tampoco, pues bueno, pues que los chavales de la academia pues cantaran. Ya se va a decir porque es cantar las canciones de Pink Floyd, son en inglés, con lo cual es un poco problemático, pero tampoco hay que hacerlo perfecto, lo que se intenta es que simplemente pues que participen, que sepan, que vean la música de otra manera, no desde ahí, desde un sitio sentado, ni tampoco de un sitio de como artista, tampoco sentado también, o sea, que sea una forma activa. Sí, sí. Entonces, pues ya decimos, bueno, pues ¿por qué no se lo mandamos a todo el mundo? Que quiera cantarlo. Y pues en eso estamos. Lo que habéis hecho es, bueno, por lo menos a todos los que tenéis contacto o posibilidad de comunicación, enviar un mail, un correo electrónico con el texto, ¿no? De las canciones. Sí, con la partitura, sí. Uh-huh. La partitura y texto, sí. Bien, y claro, pero habrá que, aquellos que ya tienen un poquito de experiencia, pues bueno, pero aquellos que no, pues habrá que ensayar, ¿no? Pues sí, habrá que ensayar, y ahí es donde radica el problema de esto. El lugar donde nosotros ensayamos, pues es un poco, es pequeño, es bueno, pues cabe poca gente, por eso decimos en el correo que bueno, que aunque no se pueda ir a los dos ensayos previos, que si se va al ensayo general, el día del concierto, pues se puede hacer. Para eso pues nos vamos a valer de los medios, ¿no? Entonces yo mandaré a la gente que manda el correo, le mandaré el enlace de más o menos de una banda de YouTube que hace lo mismo, con guitarra eléctrica tal y que cantan. Entonces la música tampoco es difícil porque todo el mundo la conocemos, bueno, los chavales igual no, porque son canciones, digamos, las canciones de siempre, Another Brick in the Wall, Money Rock y Sign on Your Crazy Diamond. O sea, que son canciones súper conocidas. Hombre, la gente que diga, joder, pues yo no las conozco de nada. Pues seguramente que no las conoce, así dicho, pero las ha escuchado 100.000 veces. Seguro que sí. Entonces, si escuchan lo de YouTube, teniendo la partitura, aunque no sepan música, lo van a comprender. Entonces, bueno, si alguno ve que va a tener dificultades especiales en hacer, además tampoco se trata de hacer una ópera, se trata simplemente de participar, bueno, digamos que va a ser sobre todo para voces, digamos, lo que se llaman voces blancas, que son pues, o niños y niñas, o que sean personas mayores, voces femeninas. Pues, para hacerlo de alguna forma, pero si quiere participar gente, si queremos participar ya hombres mayores, etcétera, tampoco pasa nada. Entonces, pues bueno, yo creo que es una, si no, mandaré el enlace a los mismos correos que está mandado, pero de todas formas intentaremos poner un enlace en la página de la banda y ahí, bueno, viéndolo en YouTube, no van a tener problema. Ya digo que tampoco hace falta ser cantante de ópera. Bueno, pues oye, hay que dar el paso, ¿no? Y además seguro que hay más de una persona que le apetece. Y seguro que no es lo mismo, bueno, seguro no, segurísimo que no es lo mismo estar presente en un concierto que participar en él, ¿eh? Además de estar presente. Por lo tanto, pues bueno, hay una buena oportunidad ahora de hacerlo. El lugar de los ensayos, bueno, es ese que es pequeñito. Y por cierto, ya habéis reclamado, o por lo menos yo he leído y he escuchado, que necesitabais algo un poquito más amplio y más céntrico, si es posible, ¿no? Pues sí, sobre todo más céntrico. Pero bueno, supongo que todo el mundo necesitará. Claro, bueno, pero oye, no sé, tal vez el que no, se suele decir que no llora no mama, y bueno, pues si hay una actividad que realmente merece la pena como es esta, el de la banda de música de la agrupación musical San Roque y su actividad, pues seguro que, yo espero que las autoridades sean sensibles, y si lo hay, el local, que a veces suele ser difícil, pues seguro que lo van a poner, ¿eh? A ver. Oye, de momento es Gardea, ¿y será qué días vais a ensayar? Pues el 27 a las 11 y el 28 a las 12, y sobre todo el ensayo general a las 6 menos cuarto en la iglesia. Previo al concierto, pues ya, vas al concierto, ves lo que es una banda por dentro, ensayas con ellos un poquito, lo que nosotros llamamos un calentamiento, y luego, pues cuando toque la de Pink Floyd, que es una, pues dura unos 13 minutos, pues a cantar, que son canciones fáciles, o sea, tampoco es nada del otro mundo, tampoco hace falta tener una pronunciación perfecta en inglés, ya digo, ni ser cantante de ópera. El asunto es, pues que participen, que se lo pasen bien, que seguro que se lo va a pasar bien, porque el concierto es muy entretenido, y encima, pues doblemente bien, porque joder, pues sí está yo aquí, o yo estuve en aquel concierto con la banda. Claro. Bueno, pues será el día 28, el último ensayo será a las 6 menos cuarto, como has dicho, y el concierto será a las 7 de la tarde, el día 28. Bueno, ahora no hay tiempo, y por cierto, ha dicho que en la página de la banda de música, pues ahí tienen más información, que es bandadelyodio.com, ¿no? Y bueno, si tienen algún problema, porque todavía eso no sabe, porque como dependemos del servidor, no sabemos si lo podemos poner la semana que viene o esta semana. Entonces, bueno, en algún problema, yo mandaré correo a todo el mundo que manda con el enlace, pero si tiene algún problema alguien o quiere contactar, a mí, susendari@bandayodio.com, y se lo mando sin ningún problema. Bueno, pues susendari@bandayodio.com, y si no, pues bueno, ahí tienen la información, seguramente en lo más rápido posible que lo puedan hacer en www.bandayodio.com. Pues quepa, que seguro que va a ser una experiencia extraordinaria, a ver si se apunta mucha gente y eso sale como casi un gran concierto, aunque bueno, no sé, ahí con esa profesionalidad quizás que estamos acostumbrados a ver esos grandes conciertos, pero oye, quién sabe, quién sabe, si la gente que también que se apunta y con todo el cariño del mundo que lo hace, pues seguro que sale estupendamente bien y tan perfecto como esos que digo de los grandes profesionales. ¿Qué, Adrián? Pues nada, a seguir, y como dices tú en el mail, ánimo y a jugar, en este caso a cantar, ¿eh? Eso es. Es que ricasco. Es un día. Agur. los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Yodio. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Yodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Este miércoles 17, a las 7 y media de la tarde en la Plaza Alday de Llodio, mitin del Partido Popular con la intervención de Santiago Abascal, presidente del PP de Ayala, Javier de Andrés, diputado general, Iñaki Oyarzábal, candidato del PP por Álava, y Alfonso Alonso, portavoz del Congreso de los Diputados. Este miércoles a las 7 y media de la tarde en Llodio, en la Plaza Alday, mitin del Partido Popular. Ayala Irratia. Bueno, recuerden que continúa la muestra de teatro amateur en Amurrio, Antioquia, el próximo día, el 20. La actuación de Juego de Damas, la agrupación teatral Juego de Damas, va a interpretar la obra Lentejas y Lentejuelas de Itziar Abellán. Bueno, pues no es esa obra, yo me había colado una línea. Bueno, el día 20 es la actuación de Clan Constantín, la compañía de teatro Clan Constantín de Baracaldo. Será quien interprete la obra La gata sobre el tejado de Zinc. La obra mencionada anteriormente fue ya el día 13. La gata sobre el tejado de Zinc, de Tennessee Williams, será la obra que se ponga en escena este próximo día 20. Recuerden también que ha comenzado en Ayala, en Adandram, un curso de fotografía digital, curso que se presentará el próximo día 26. La matriculación está abierta. Y hablando de actividades culturales, hablamos de la Escuela Artística Valle del Llanteno, que comienza su curso el día 20 con varias actividades, como taller de cerámica, taller de dibujo para niños y niñas de entre 6 y 13 años, un taller de madera y un taller de pintura. Organiza la Asociación Cultural Artística Valle de Llanteno. Comienza el curso el día 20. Y como actividades montañeras, Garobel Menditaldea, Club de Montaña Ayales, propone una salida a la cima de Idobaltza, de 697 metros, o lo que es lo mismo, una ruta de 15 kilómetros entre Llanteno y Ocondo, que arrancará a las 9 de la mañana el día 21 de octubre, el domingo. Como es costumbre, el punto de encuentro de los y las participantes será el ferial de Respaldiza, y desde allí se trasladarán en vehículos hasta el lugar donde comenzará el recorrido. Y la música lírica vuelve a Archiniega, Museo A. La soprano vasca Patricia César, con el acompañamiento de Itziar Barredo al piano, ofrecerá un recital de canto lírico en Archiniega, Museo A. Será el viernes 19 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos. El evento está organizado por la Asociación Etnográfica Artea y no es la primera vez que la internacional Patricia César visita el Museo Etnográfico de la Villa. El día 18 de febrero del pasado año realizó una actuación espléndida, prolongadamente aplaudida, junto al pianista Mario Lerena. Además, al finalizar, los asistentes se pidieron charlar con los artistas. Pues tienen de nuevo esta oportunidad de volver a escuchar a Patricia César. En esta ocasión será el viernes a las 19, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Museo de Archiniega. Y vamos a felicitar a una señora muy magnífica, buena, sencilla y muy querida además por muchísima gente, porque hace el bien y ha hecho mucho bien también a muchas personas. Se llama María la de Gardea, que hoy cumple años y Nieves quiere felicitarla y darle mucho ánimo para seguir adelante, que las adversidades vienen pero también pasan. Así que mucho ánimo, María, y muchas felicidades. Y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un solo salón. Y 36, y bueno, ayer escuchábamos hablar a otros grupos sobre el asunto de la reunión que habían mantenido en el consistorio de la Udierra en la Comisión de Urbanismo sobre el asunto del posible acuerdo con URA. Hoy vamos a escuchar la opinión del JPNV y de su portavoz, Mikel Lázar, que tenemos al otro lado de la línea telefónica, porque pues había una crítica, decían que no entendían el posicionamiento del grupo Jeltzale. Mikel Lázar, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor Angelico? Pues aquí andamos. Guardión, ya casi hora de la maquetaco, ¿no? Ahí. Bueno, pues nada, ¿cuál es el posicionamiento del grupo del PNV? Pues, posicionamiento lo manifestamos ayer, Arceli, en la comisión de urbanismo que tuvimos, y yo entiendo que fue un posicionamiento claro y sirva de precedente. Y con carácter previo nos gustaría reiterar una vez más que ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien ha reiterado en multitud de ocasiones al equipo de gobierno de Bildu que para nosotros el proyecto de Goikoplaza, los realojos, es fundamental, es primordial. Y se da una cuestión muy sencilla. Tenemos un acuerdo marco firmado, que se quiere firmar con URA, con el organismo de agua del gobierno vasco, y hay dos opciones, es decir, firmar el acuerdo marco y los que entendemos que no vale cualquier acuerdo, o sea, no podemos firmar cualquier cosa, ¿no? Entonces ayer lo que comentamos y trasladamos al equipo de gobierno de Bildu es simplemente que lo dejase encima de la mesa y solicitamos un informe jurídico y un informe económico para analizar dos aspectos. Uno, el informe jurídico en concreto para analizar el aspecto competencial. Entendemos que hay una intromisión competencial por parte de URA. Es cierto que es un acuerdo marco, pero hay una declaración de intenciones en la que se nos deriva al municipio una serie de obligaciones que entendemos que no nos corresponde. Y dos, hemos solicitado un estudio económico para analizar el impacto económico que supone al municipio, al ayuntamiento, a los laudiarras. Fíjate, esas dos cuestiones que son, entendemos que relativamente sencillas y que evidentemente competen al equipo de gobierno, para tener todos los elementos de juicio y poder tomar una decisión, con todos, como te digo, pues con criterio, ¿no? Con el criterio y fundamentalmente sin que la decisión que tomemos perjudique o hipoteque los intereses de todos los laudiarras, pero manifestando, y lo quiero dejar meridianamente claro, que nuestra valoración del primer año de legislatura, en nuestras conversaciones o en los diferentes plenos, hemos trasladado al equipo de gobierno que para nosotros es una prioridad el tema de los realojos. Pero eso sí, es decir, tenemos que saber lo que firmamos, y el equipo de gobierno de Bildu lo que tiene que hacer es negociar, y negociar bien, y no firmar cualquier cosa, y fundamentalmente un acuerdo que puede hipotecar y no favorecer los intereses de los laudiarras y del municipio. Bueno, pues eso es el posicionamiento de AJPNV en este asunto, que supongo, no sé si se va a llevar a pleno o exactamente cuál es el siguiente paso. Bueno, se dictaminó ayer y en función, nosotros, repito una vez más, lo que solicitamos es para tener todos los elementos de juicio y reitero, es solicitamos el informe jurídico que nos aclare si hay o no si las competencias que nos quieren derivar por parte de URA corresponden al ayuntamiento o en su caso, como entendemos nosotros, son competencias que URA nos deriva al ayuntamiento cuando realmente las puede llevar a cabo URA, ¿no? Y por otra parte, el impacto económico que supone para todos los laudiarras. Por parte del equipo de gobierno se nos trasladó ayer que, bueno, ayer se dictaminó, no se dio el adelante. Pero, en cualquier caso, queda la discrecionalidad, al arbitrio del equipo de gobierno, el llevarlo a pleno. Creemos que lo va a llevar a pleno y lo único, bueno, tenemos el suficiente tiempo como para que se nos aclare esas dudas y, fundamentalmente, no firmar un acuerdo que, como te he dicho, hipoteque al ayuntamiento y a los laudiarras, ¿no? Pues porque, bueno, al final sabemos que cuando se habla, y sobre todo desde URA, ¿no?, que tiene, lo he comentado más de una ocasión, URA tiene la costumbre, y sobre todo en el tema de los realojos, y lo hemos denunciado en más de una ocasión, cambia de criterio con mucha facilidad. Y hoy derriba una casa y mañana no. Y eso pasó con la Casa Rosa de Areta. De un día para otro cambió el criterio. Y claro, lo que nos estamos dispuestos es a que en principio, por parte de URA, se nos presente un acuerdo marco o una declaración de intenciones para un futuro convenio en el que se nos derive responsabilidades al municipio que entendemos que no nos corresponde, y en su caso que nos lo resuelvan un informe jurídico y, como te digo, un informe económico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues queda claro. Posicionamiento de AJPNV, Miquel Lasa, portavoz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sergio. Un abrazo. Agur. Agur. Abascal Llodio, últimos días del outlet. Los precios mucho más rebajados. Sí, sí, has oído bien. Todo mucho más rebajado. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además, por la compra de una estufa de pellet, regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasturak beti bat egiten dutelako. Triste porque ya no es como siempre, ya no despertamos con las bocas frente a frente. Siento como el tiempo nos engaña sin quererlo, sufro cada día por echar tanto de menos. Pienso que quizás en la paciencia está el remedio, pido que juguemos a olvidarnos de este tedio. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos. Ya no prometemos lo que siempre prometimos. Pensar en el presente, creo que el pasado fue precioso aunque miente. Quiero acariciarte y comprobar qué es lo que sientes. Busco que tus ojos hoy me miren como siempre. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Segundo de mi mente, prometo amarte más y mucho más que como siempre. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Bueno, y como os decía al principio, hoy comienza en Amurrio, comienzan las actividades del programa de micología, que se van a desarrollar hasta actividades hasta el día 4 de noviembre, con pues muchas cosas, y además con establecimientos hosteleros implicados, con alguna charla, en fin. Vamos a hablar con Ainhoa Urrutia, que es técnico de comercio y turismo de Amurrio Bidean. ¿Qué tal, Ainhoa? Hola, buenos días. Hola, bueno, pues eso, que hoy ya, bueno, hoy no, hemos entrado en temporada de hongos y de setas hace ya varias semanas, creo, ¿no? Sí, y bueno, a pesar de que no hay mucha, pero bueno. No hay mucha, pues da la impresión de que el tiempo está como para eso, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahora empezarán a salir con claro. La lluvia. Necesitaban quizás más humedad. Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y hay durante todo este tiempo, como va a ser largo el periodo de actividad y además la exposición va a ser el 4 de noviembre, pues bueno, hay tiempo para que aparezcan por ahí los hongos, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer a partir de hoy ya? Mucha actividad. Sí, pues hoy ha arrancado el programa. Lo primero que vamos a hacer son salidas al monte con los alumnos de tercero de primaria de los centros escolares del municipio, que se les lleva a Goikomendi, se les da un paseíto para ver pues dónde salen las setas, cómo hay que recogerlas, y ellos recogen información con la que luego elaboran unos murales que se exponen el día 4 y entre todos los murales pues elige uno que es el ganador. Y el resto de las actividades son todas un poco más gastronómicas, porque hay otra vez concurso de pinchos que será este fin de semana y los dos siguientes, en el que participan 10 establecimientos, la Chubi, el Crucero, Guk, Cantoy, La Negrita, La Reunión, Magic, Rinconcito, San Antón, Taberna Frontón y Chocogorri. Entonces, cada uno de los bares ha preparado un pincho que se puede degustar, como ya he dicho, los dos fines de semana últimos de octubre y el primero de noviembre. Y como en ediciones anteriores, se van a dar dos premios. Uno que se elegirá por votación popular, que el que quiera participar lo que tiene que hacer es ir y probar por lo menos 7 pinchos y luego votar al que más le haya gustado, y otro por votación del jurado. Sí, sí, ¿cómo se puede votar? Después de... ¿Hay alguna tarjetita? Sí, en cada establecimiento que participa se reparten unas tarjetas donde viene el nombre de cada bar con una casilla. Entonces, una vez que has degustado el pincho, lo que tienes que hacer es decirle al del bar que te selle la casilla correspondiente. Entonces, con 7 casillas selladas, o sea, 7 pinchos degustados como mínimo, se puede participar, se puede votar al pincho más votado. Y todos los que participan en la votación al mejor pincho entran en un sorteo de 400 euros que se puedan gastar en establecimientos que sean socios de Apinca, y un cofre VIP donado por Viajes Araba valorado en 100 euros. Y luego además los que quieran, pues para incentivar un poco la participación y que pruebe más gente los pinchos, si tienes como mínimo 3, puedes depositar la papeleta, o sea, puedes sellar, depositar la papeleta, y entre la gente que tenga como mínimo 3 sellados, lo que se hacen es sortear 10 vales de 10 euros cada uno para consumir en los bares que participan en el concurso de pinchos. Estupendo. Bueno, pues ya ven, mucho menú y mucho, bueno, se presta las setas, desde luego, para ello. Y ya a final de mes, con taller gastronómico ahí en el Refor, ¿no? Sí, que los que vienen a enseñarnos algo sobre las setas y cómo cocinarlas, pues van a ser Marta Julia y Endika Urreta, que son los jefes de cocina y propietarios del restaurante Aviaga. Y lo primero que van a hacer es enseñarnos cómo se pueden preparar unas recetas muy buenas a base de setas, y luego se bajará el choco de Arabacocha Colina para poder degustarlas. Bueno, ya a estas horas hablando de estas cosas. Y después charla, ¿no? Eso no pueden faltar, las charlas sobre la cultura de las setas. Sí, está colaborando con nosotras, como tiene que ser, la Sociedad Micológica Arriola, del municipio, y entonces pues va a haber una charla micológica el viernes 2 de noviembre en la Casa de Cultura, que la dará Alberto Villanueva Sarama, que es un conocido micólogo de Euskadi, sobre setas curiosas de Euskal Herria. Bueno, pues ahí. Luego llegará la clausura, que es cuando se exponen todas las setas, que es a lo que todo el mundo espera, que, pues eso, que con estas lluvias, esta humedad, aparezcan para que la exposición sea pues lo más amplia posible, ¿no? Sí, lo más espléndida. Sí, esperemos que por lo menos sea como el año pasado, que había 400 especies. Bueno, pues ya ven, comienza las actividades sobre micología, en este programa micológico que han establecido como cada año en Amurrio. Y bueno, pues si quieren participar, lo pueden hacer, como ven. Pero además degustando y escuchando y participando, si lo desean. Pues, Ainhoa, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, que todo vaya bien y a ver si eso, salen los hongos y las setas, ¿eh? Vale, y todos a probar pinchos. Exacto. Es que ricas, que iríamos por Amurrio a probar esos pinchos tan magníficos que preparan los establecimientos hosteleros. Vale. Es que ricas, co. Agur, agur. Y el próximo sábado, día 10 de noviembre, quedan tiempo por si quieren participar. Las tres capitales vascas acogerán una original iniciativa a través de la música, el baile y la participación. Quieren animar a la ciudadanía a mostrar su rechazo a la violencia sexista y ese día tendrá lugar una flash mob de manera simultánea en las tres capitales vascas para implicar a la sociedad más joven contra las agresiones y discriminaciones machistas y potenciar a su vez actitudes positivas de respaldo, igualdad y libertad entre chicas y chicos. Esta iniciativa forma parte de Beldur Barik, el programa dirigido a potenciar que la juventud se implique de forma activa contra la violencia sexista. Recordemos que Beldur Barik está coordinado por Eudel con el impulso de Emakunde, la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Las FlashMod consistirán en la representación conjunta de una sencilla coreografía creada especialmente para la ocasión en torno a la canción Telephone de Lady Gaga, la artista americana que se ha convertido en un icono de referencia y sus propuestas musicales promueven a menudo el empoderamiento de las mujeres y la diversidad sexual. Las personas interesadas en unirse a este FlashMob pueden acercarse a cualquiera de las tres convocatorias. No hay que inscribirse previamente, se pueden informar a través de la web beldurbarik.org o en las redes sociales, y en las convocatorias esta FlashMob será en Bilbao, en la Plaza Nueva, a las 12 del mediodía, bueno, será siempre a las 12 del mediodía en las tres capitales, en Bilbao en la Plaza Nueva, en Donosti en el Boulevard y en Gasteiz en la Plaza de la Virgen Blanca. Control. Empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. D-Max. Listo. Mondeo 240 caballos. Listo. Nuevo D-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Urriaren lautiko geita zazpira, mendiari eta naturari buruzko lehenengo jardunaldiak egingo dira Okondon. Proiektzioa, hitzaldiak, ibilaldi neurtua, bizi poteoa, onjoak batzeko irteera eta bestelako ekintzak. Ez daukazu aitzakiarik udazken honetan Okondora ez hurbiltzeko. Zatoz eta elkarrekin ezagutuko dugu. Del 4 al 27 de octubre, jornadas de montaña y naturaleza en Okondo. Proyecciones de montaña, charlas, salidas, micología y gastronomía. Estás invitado, ven y disfruta con nosotros. Estas elecciones no son como las demás. Álava es decisiva para frenar el proyecto independentista